Radio Enlace también en la red. Buenos días. Pasan, bueno, pues 36 minutos de las 11 de la mañana. Estáis escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Y bueno, pues empezamos esta jornada dominical con el programa que aquí se inicia. Se llama El Puente. Os habla Jorge López. Y bueno, pues espero pasar con vosotros pues alrededor de una hora. En el cual, bueno, pues en este primer programa hablaremos de literatura, escucharemos buena música y bueno, pues esperando conseguir por ciertos momentos mágicos, ¿no? Porque la verdad es que bueno, pues un poco el objetivo es escuchar artistas nacionales, internacionales y bueno, pues como digo, también salpicado de ciertas citas de algunos autores. En concreto, durante el programa de hoy he destacado algunos pasajes del libro de Michel Houellebecq, Las partículas elementales, editado por Anagrama en 1999, y que bueno, pues que iremos intercalando con ciertas canciones. Empezamos, si os parece, con Laura Bers, una canadiense que en el 2005 editó su disco Meteors. Y bueno, pues esta canción se llama Galaxies y espero que os guste. When you say... When you say... nos decía Laura Beirs en esta canción Galaxies, cuando cantas, las estrellas llenan mis ojos. Galaxias caen por mis mejillas y galaxias llenan las calles. Una letra, desde luego, que emocionante, de esta cantante de Seattle, que bueno, pues que canta canciones muy biográficas, con cierta intoxicación romántica, podríamos decir. Y bueno, pues canta escenas costumbristas y bueno, pues con comentarios sociales que bueno, pues que muchas veces están basadas, como decimos, en su propia vida. Nos gusta mucho esta cantante y la escucharemos seguro que en más ocasiones. Para Anabel, las cosas eran muy diferentes. Por las noches, antes de dormirse, pensaba en Michel. Se alegraba de volver a pensar en él cuando se despertaba. Cuando en clase le pasaba algo divertido o interesante, enseguida pensaba en contárselo a él. Los días en que, por la razón que fuese, no se habían visto, se sentía inquieta y triste. Durante las vacaciones de verano le escribía todos los días. Incluso si no se confesaba con franqueza, incluso si sus cartas no eran nada apasionadas, o más bien se parecían a las que le había escrito a un hermano de su edad, incluso si el sentimiento que impregnaba su vida recordaba un halo de dulzura más que una persona devoradora, la realidad de cada día estaba más clara para ella. De buenas a primeras, sin haberlo buscado, sin ni siquiera haberlo deseado, había encontrado a su gran amor. El primero era el bueno, no habría otro, y no tendría ni que hacerse la pregunta. Y era lo más maravilloso que te puede suceder en la vida. We'll be right back. es lo que se ha perdido. Aunque subas a la luna, aunque llegues hasta Marte, mis ganas de cambiar el mundo todas se fueron contigo. Y jugamos como nunca y perdimos como siempre. No se ha vuelto a hacer de noche, no se ha vuelto a hacer de día. Los bosques ya no preguntan, el viento ya no responde. Suelo después de esta vorágine de distorsión con la que nos han, bueno, deleitado la habitación roja. Esta canción se llamaba Los últimos románticos y fue incluida en su disco Nuevos tiempos en el año 2005, si mal no recuerdo, 10 años más tarde de la creación del grupo. Bueno, pues la verdad es que quiero destacar un par de estrofas de esta canción. Nos cantan estos valencianos: lo único que es para siempre es lo que se ha perdido. Mis ganas de cambiar el mundo todas se fueran contigo. Bueno, cierta melancolía, cierta nostalgia, cierta tristeza de la que nos transmiten estos valencianos que, bueno, pues no han dejado de tener cada vez más presencia en el panorama musical. De grupo indie, bueno, pues prácticamente han conseguido pues una gran presencia nacional. Recordamos haberlos visto en las fiestas de Hortaleza este año y bueno, pues uno de nuestros grandes referentes. supo comprender que el sexo, una vez disociado de la procreación, subsiste no ya como principio de placer, sino como principio de diferenciación narcisista. Lo mismo ocurre con el deseo de riquezas. ¿Por qué el modelo socialdemócrata sueco no ha logrado nunca sustituir al modelo liberal? ¿Por qué nunca se ha aplicado al ámbito de la satisfacción sexual? Porque la mutación metafísica, operada por la ciencia moderna, conlleva la individualización, la vanidad, el odio y el deseo. En sí, el deseo, al contrario que el placer, es fuente de sufrimiento, odio e infelicidad. Esto lo sabían y enseñaban todos los filósofos, no solo los budistas o los cristianos, sino todos los filósofos dignos de tal nombre. La solución de las utopías, de Platón a Huxley, pasando por Fourier, consiste en extinguir el deseo y el sufrimiento que provoca, preconizando su inmediata satisfacción. En el extremo opuesto, la sociedad erótico-publicitaria en la que vivimos se empeña en organizar el deseo, en aumentar el deseo en proporciones inauditas, mientras mantiene la satisfacción en el ámbito de lo privado. Porque la sociedad funcione, para que continúe la competencia, el deseo tiene que crecer, extenderse y devorar la vida de los hombres. It's over, you don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe when you're sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. I don't wanna see you, 'cause I know the dreams that you keep is where we meet. And when you're coming down, think of me. I got no distance left. escuchado la canción de Blur, No Distance Left to Run, No Hay Más Distancia que Recorrer, perteneciente a su disco número llamado 13, editado en el 99, una época en la cual Damon Albarn, el cantante de Blur, se separaba de su, bueno, pues de su novia durante muchos años, Justine Frischmann, cantante de Elástica. En 1999, como decíamos, en una época bueno, pues un tanto triste, Damon nos dice: se ha acabado, no necesitas recordármelo, tan solo espero que alguien te haga sentir seguro mientras duermes, y no voy a matarme intentando seguir en tu vida, ya no queda más distancia que recorrer. Bueno, pues una letra bueno, pues un tanto desoladora en la canción digamos más triste de este disco 13, que bueno, pues que es un disco también con una importante carga emocional, separándonos de himnos generacionales que Blur bueno, pues ha plasmado en otros discos. En este disco número 13, sinceramente, bueno, pues hay uno, esto es uno de sus mejores momentos, en el cual, bueno, pues un poco más destaca el lado emocional más que el lado enrabietado de otras canciones de Blur. En general, la primera reacción de un animal frustrado es intentar alcanzar su objetivo con más fuerza que antes. Por ejemplo, una gallina hambrienta, a la que un cercado de alambre le impide llegar a la comida, hará unos esfuerzos cada vez más frenéticos para atravesar el cercado. Sin embargo, otro comportamiento, sin objetivo aparente, sustituirá poco a poco al primero. Las palomas picotean el suelo sin parar cuando no pueden conseguir el codiciado alimento, aunque en el suelo no haya nada comestible. Y no solo picotean de ese modo indiscriminado, sino que a menudo se alisan las plumas, esa conducta tan fuera de lugar, frecuente en las situaciones que implican frustración o conflicto, se llama conducta sustitutiva. A principios de 1986, poco después de cumplir 30 años, Bruno empezó a escribir. Que va a levantar. caminando. Es cuestión de querer y poder. Es cuestión de saber levantarse. Es cuestión de ponerse de pie. Olga Román con su canción La Cuestión, el tema que abre el segundo disco en solitario de esta cantante, editado en 2005 y que ha sido compañera durante poco más de 14 años de Joaquín Sabina, a los coros. Esta voz aterciopelada, bueno, pues ha colaborado en discos y ha estado en todas las giras de Joaquín Sabina, pues desde Esta boca es mía, 19 días y 500 noches, bueno, pues compañeros de viaje inseparables. Ha sido también compañera de otros artistas, como el caso de Luis Eduardo Aute, y bueno, pues en este segundo disco, llamado Dos, bueno, pues un poco lo que se nos ofrece, bueno, pues es, Olga nos muestra que no solo sabe hacer buenos coros, sino que tiene una cultura musical increíble y una enorme sensibilidad. Así que estamos encantados de que se haya desligado, de que haya pasado a la primera plana en el mundo musical. Y bueno, pues estaremos ansiosos de escuchar sus próximos discos. Se habían acostumbrado, después de pasar la tarde en la playa, a tomar un aperitivo a las 7. Él bebía Campari. Cristian solía tomar un martini blanco. Bruno miraba los reflejos del sol sobre las paredes, blancas en el interior, ligeramente rosadas en el exterior. Le gustaba ver a Cristina andar desnuda sobre el apartamento mientras iba por hielo o a las aceitunas. Lo que sentía era extraño, muy extraño. Respiraba con más facilidad, a veces se quedaba minutos enteros sin pensar. Ya no tenía miedo. Una tarde, 8 días después de su llegada, le dijo a Cristian: «Creo que soy feliz».

radical por las preocupaciones humanas, se manifiesta ante todo como una falta de implicación en los asuntos que realmente son poco interesantes. De hecho, es posible imaginar a un depresivo enamorado, pero un depresivo patriota resulta inconcebible. 7 minutos y medio es lo que dura esta canción, Window Pane, Ventana, del grupo Opeth, editado en 2003 dentro del álbum Damnation. Y bueno, pues es un grupo del norte de Europa que, bueno, pues con una enorme tradición en metal, en rock progresivo. Y he querido destacar esta canción y en concreto este disco, Damnation, puesto que se trata de algo muy excepcional dentro de la carrera de Opeth. Como decimos, son un grupo de doom metal, de rock progresivo, que bueno, pues que decidieron en el 2003 sacar este disco y un poco, bueno, pues intentar explorar paisajes más acústicos, más melódicos. Que en su disco anterior, Deliverance, que es, bueno, pues un auténtico disco de metal en su máxima expresión. Destaco un poco la sensibilidad de este disco y de este grupo, que bueno, pues que abandonan el heavy, la violencia contra, bueno, pues lo delicado, lo blanco, lo ligero, y que es enormemente, enormemente emocionante. Bueno, pues desde luego que no se oye una sola guitarra distorsionada, ni una sola, bueno, pues doble bombo en la batería, ni voces demoníacas como en otros discos, sino bueno, una voz cristalina, limpia. Escuchamos guitarras acústicas en su lugar, escuchamos también el melotrón, pianos y coros de fondo. Es la primera canción del disco Damnation que, bueno, pues que pese a ser ligeramente larga, la verdad es que es muy, muy emocionante porque tiene pasajes instrumentales, desde luego que muy, muy delicados. Para los intereses de la especie, eran dos individuos que envejecían, de mediocre valor genético. Ella había vivido, había tomado coca, había participado en orgías, había dormido en hoteles de lujo. Situada, por su belleza, en el epicentro de aquel movimiento de liberación de las costumbres que había caracterizado su juventud, lo había sufrido especialmente, y en definitiva, casi se había dejado la vida en ello. Él, situado por indiferencia en la periferia de ese movimiento de la vida humana, de todo, solo había sido rozado superficialmente. Se había conformado con ser un fiel cliente del Monopjí de su barrio y coordinar investigaciones en biología molecular. Estas experiencias tan distintas habían dejado pocas huellas en sus cuerpos separados, pero la propia vida había llevado a cabo su obra de destrucción. Había endeudado lentamente la capacidad reproductiva de sus células. Mamíferos inteligentes, que podrían haberse amado, se contemplaban en la gran luminosidad de aquella mañana de otoño. «Sé que es muy tarde», dijo ella, «pero quiero intentarlo». Sentados en corro, merendábamos

Os ha hablado Jorge López y bueno, pues os espero la semana que viene, el próximo domingo, a eso de las 11:30, para bueno, pues seguir descubriendo canciones y algo de literatura. Así que nada más, cedo el micrófono a nuestros compañeros que ya están aquí preparados para proseguir con la misión. Lo dicho, hasta la semana que viene, un saludo. Stanza senza culla, i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista, mio amore. Radio Enlace 107.5.